robado a pesar de tu boca. Colgaría mi vida de un hilo, por mi muerte no quiero otra cosa. Sí, por un beso que es mío y que sigo esperando, en la urgencia de dos corazones que no saben qué hacer con su herida, que no saben qué hacer con su herida, que no saben qué hacer y se olvidan. Por un beso secreto paciente en tu boca, hartaré de locura mi sangre, vendería mi alma y su sombra, y puede que saber que me quieres, quererme no puedas, yo seré el cielo que me entregues, y puede que me pierda en el aire, con paso sereno, yo seré el cielo que me entregues, el cielo que me entregues. Por un beso que puede o no tenga sentido, por un beso querido a medida que despacio nos cuesta la vida, por un beso robado a pesar de tu boca, colgaría mi vida de un hilo, por mi muerte no quiero otra cosa. Puede que saber que me quieres, quererme y no puedas, yo seré el cielo que me entregues, y puede que me pierda en el aire, con paso sereno, yo seré el cielo que me entregues, y puede que saber que me quieres, quererme y no puedas, yo seré el cielo que me entregues, y puede que